hacia los cuatro puntos cardinales. AM 1470. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Buenas noches, amigos de Racing, esta es una nueva edición de Verdad Racinguista por AM 1470, cadena desde la ciudad de Lanús y para todo el mundo a través de cadena www.cadenaam1470.com y el TuneIn. Parezco diario mojado, no se me entiende nada lo que digo, iba a decir otra cosa. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Aquí estamos a la espera del traductor público nacional para que los oyentes puedan resolver el enigma del locutor. Sergio. ¿Cómo te va? Bien, estás haciendo cuentas ahí, sí, te veo. Me ahorré un montón de guita, me parece. Has pasado a ser de un pobre obrero a ser un millonario en este momento porque te estás ahorrando la plata del viaje a Paraguay. ¿Que no te vas a ir esta semana, este fin de semana? No, me parece que no. Che, paren, todavía no he terminado. ¿A usted quién la saludó? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Todo bien. Muy buenas noches a todos. Yo quería ir a Paraguay, ¿viste? No, en serio, me hubiera gustado que gane Cerro. Y nada, todo bien. Contamos que está jugando el rival de la Copa Libertadores. ¿De acá sale, de este partido sale el rival? El primer partido. Claro. Con el resultado que en este momento es 2-2. Sí. Se clasifica el equipo venezolano. Sí, 2-2. El Táchira. Estos momentos Cerro tiene que hacer 2 goles para que Racing viaje a Paraguay. Ajá. Si no, hay que apurarse y organizar un viaje más largo. Y más caro. Más costoso, porque uno piensa también en la finanza del club. Así que realmente... Yo no sé si es más costoso que Paraguay. Sí. Sale casi 19.000 pesos. Son 10.000 pesos. 6 horas de avión contra 1 hora y media. Sale casi 10.000 pesos. Pero no tenemos un acuerdo con el amigo. ¿Aerolínea? De allá de Paraguay, con el Maduro. No, no sé. Perdón. Pero... Maduro es de Venezuela. Y no nos va a regalar nada. ¿Eh? ¿Cuál es el acuerdo? No, digo, porque por ahí hay un acuerdo, digo. Te no, pregunto, pero no sé. Aparte son más horas. Hay afinidad, creo, en algunos miembros de comisión directiva. Yo digo que hay un desgaste, ¿no? No es lo mismo viajar a Paraguay, que son 2 horitas, sí, que viajar a Venezuela. Racing esa semana pierde 4 días. Sí, y además, aparte que vos, supuestamente, de Caracas, creo que es el aeroparque, que el aeropuerto. Tenés un tramo muy largo a San Cristóbal, salvo que en el aeropuerto de San Cristóbal baje un avión, pero el aeropuerto creo que tenés que, las distancias son muy largas, en vez en Paraguay tenés 6 kilómetros y está la cancha. ¿El de Caracas o el de Colombia es el que el avión aterriza haciendo un caracol? ¿Vos que no has ido por ahí, a esos lados? No, lo que sí creo es que más allá de las finanzas y de la austeridad, tal vez Racing tenga que pensar, o los directivos que están con ese tema, si no conviene armar, lo tiro como idea, que un grupo de socios con buen nivel económico puedan financiar junto al club un charter, lo que le daría tal vez la posibilidad de hacer un Buenos Aires y conexión directa con el aeropuerto donde Racing debe trasladarse para no pasar por Caracas y evitar... Yo creo que van a sacar un charter, si otra no les queda. Tuvieron un charter el otro día para venir de San Juan. Bueno, sí, pero son otros los costos seguramente. Hay que ver si hay máquinas disponibles, pero bueno. Estaría bueno que tal vez la dirigencia se mueva en ese sentido, porque tal vez podría viajar la delegación y con 50 o 60 socios... poder completar un charter y asegurarle más tiempo de descanso a los jugadores y menor costo tal vez para el club. Saliendo de este tema financiero y yendo a lo de San Juan, me gustaría decir algo. Sí, vamos a empezar con San Juan. ¿Nos trasladamos a San Juan? Buen vino ahí. Hacía rato que no sentía que perdía 2 horas de mi vida como viendo ese partido. Yo no la perdí. Fueron más, porque tuviste casi el partido más largo. Empezó tarde, se cortó la luz, después hubo penales y bueno, dije, ya que aguanté hasta acá voy a ver la definición de los penales. Pero me preocupó mucho porque Racing en otro momento jugó, por ejemplo, contra Vélez con un equipo muy similar. Lo dijimos acá, ¿te acordás? Hizo un papel bastante decoroso con Vélez, pero realmente el otro día... se lo vio como un equipo en que esos 11 jugadores nunca hubiesen hecho ni un entrenamiento, muy mal los centrales, muy mal el mediocampo. Se me disparó una idea, qué mal debe estar Roger Martínez, que este chico Castro es la alternativa si Racing no compra ningún número 9 para centro delantero, porque realmente demostró... Bueno, que tenga inexperiencia está claro, tiene 18 años, pero demostró realmente... Le tenía más fe. Una falta de ductilidad, por lo menos para jugar en el fútbol grande. Esperemos que con un par de años pueda evolucionar, porque tiene buen físico para jugar de 9, ha hecho muchos goles en reserva, pero realmente quedó marcado que hay una diferencia grande entre lo que es el nivel de una reserva y el nivel de una primera. Y bueno, pudimos ver solo algunas cositas de este jugador Camacho que habíamos visto en Defensa y Justicia. Y una muy buena actuación de Musso. Sí. Musso, yo lo tuiteé durante el partido, que fue el que le transmitió la tranquilidad al equipo. Se mostró seguro desde la primera pelota. Uno siempre está atento a la primera jugada a ver cómo la resuelve. La resolvió perfecto. Y resolvió perfecto todo el partido. Me dio pena que no haya podido... cristalizar el penal. Y él lo se dijo. Lo merecía. Se quedó merecía. Caliente, como quien dice. La verdad, me sorprendió. Yo no lo había visto atajar nunca, Musso. Sí, yo lo había visto. Igual que te digo, el arquero suplente de ese partido. Gastón Gómez. Sí. Gastón Gómez, pinta que muy yo bien. Le pongo una ficha. No, pinta Arias muy bien. El Chila. Uno le pone una ficha, ¿no? Como uno dice, bueno, las veces que fui al Tita, las pocas veces, las que fui al Tita, lo vi, me pareció un buen arquero. Uh-huh. No, además es un arquero que ya fue citado para la sub-20, sí, yo salió creo en que el último descarte. Vos, si Dios quiere la Virgen, vos tenés dentro de todo... Ahí tenés un puesto medio cubierto. Está bien, el arco de Racing, vos sabés que me dio más tranquilidad que Ibáñez, ¿eh? Es muy difícil el arco de Racing, ¿no? Porque el arco de Racing, desde, te lo decía Agustín Mario Ceja hasta, no sé, hasta hoy ponele Saja, te lo decían todos los arqueros, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil. El arco de Racing es lo más difícil. Hemos tenido un arquero que al padre lo tenían en la tribuna y le pegaban cuando se comía los goles. Y el chico se sufría, ¿eh? Sufría, ¿eh? Lo agarraban el padre y el mío. También cuando debutó, alias el mono. Creo que... Alias el mono. ¿Quién, Guibaudo? Sí. Guibaudo. Bueno, debutó con 16 años, creo, Guibaudo. Sí, sí. Y en Arqueas. Pero bueno, también debutó cuando debutó Bizarri, se comió 6. ¿Eh? Sí. Cuando debutó el Nacho también. Uh-huh. Que bueno, uno dice y después, mirá Bizarri hoy lo que es, ¿no? Hoy es un arquero que está en Europa. Mano Bizarri. Che, y ahí estoy viendo. Y la mala suerte noche, que tuvimos, noche... perdóname, la mala suerte que tuvimos que se lesionó Castillón, ¿no? En ese partido. Sí. Al final también. Una 15 eso, tobillo, 15 pero días. Bueno, pero 15 te días. Corta un poco la última sí. fase de la. De la pretemporada. De la pretemporada. Che, y hoy juega el Santos con San Pablo. No está ni en el banco Centurión, ¿eh? Y bueno, capaz no juega la Copa y viene para Racing. Está haciendo la adaptación, yo creo que. Uh-huh. Ya que juegue o no juegue, ya es un problema de San Pablo. Tengo ganas de verlo. Tengo ganas de verlo, no puedo ver. Y bueno. A ver cómo se desenvuelve en ese medio, ¿no? Y ¿sabés lo único que no rescato de lo de San Juan? Que no puso a los pibes. Fue un partido para ponerlo. Como sí. se estaba dando. Porque ¿cuándo lo vas a poner? Sí, a Valenzuela. Sí, puso a Lautaro Martínez, que no, perdón, Zacarías, que es un chico que es goleador, lo hemos visto también, creo que estaba en la sexta, ¿no?, de Racing. No, no. En la cuarta. ¿En la cuarta jugaban? Sí. Bueno, que varias veces, las veces que fue, hizo siempre un gol. Así que bueno. El que estaba en el banco y que siempre ha hecho goles, inclusive en la cuarta, siendo que tiene edad de sexta y hasta ha hecho algún Mancilla. Gol en reserva, Mancilla. Creo, es Mancilla. Bueno, sí. Estaban todos. Yo por pensé eso. Que iban a entrar, era pero. Una oportunidad, digamos. Pero bueno. A mí me donde manda muy... capitán no manda marinero, ¿no? No, pero muy mal. Un ya... capitán que tiene demasiadas atribuciones, me están diciendo, ¿eh? Bueno, pero viste cómo es, después vamos a hablar, ¿no? Del capitán. Yo quiero que hablemos un poco de la lona, no llegamos a hablar la semana pasada de la lona, no estaba, ¿no? Algo, sí. Sí, dijimos, ¿no? Sí, que había amanecido. Eso viene mal. Sí, sí. Me dijeron que estaba muy alterado, que sí, tenía que bajar un cambio. Uh-huh. Pero bueno. La pero después que... se fueron dando otras situaciones también. Sí, no, hay muchas cosas, pero bueno. Uh-huh. Después también vamos a hablar de la nueva comisión directiva, de la comisión directiva, la confirmación de algunos cargos. Que, bueno, ¿y en refuerzo? Bueno, tal vez, si ustedes me... Acá tenemos, él dice que hoy veníamos en el auto... A los cuatro, ¿no? Hay no, cuatro. No. Y estaba cuatro, la primicia, él tiene las primicias. Y acá apareció otro, lo quieren a Gio Simeone. Dicen que están tratando. Recién la estoy leyendo acá en el Twitter. Yo creo que... ¿Quién lo puso? Racinguistas. Ah, bueno, no los conozco los chicos. No, yo creo que a lo mejor todas estas reacciones de Coca... A que le voy a desear feliz cumpleaños porque me enteré que cumpleaños. Pero decirle al Bochamaschio que cumplió bueno, ayer. El Bochamaschio. me saco el sombrero ante el Bochamaschio, una excelente persona. Y un excelente jugador de fútbol. Y un gran jugador de fútbol. Que fue el que le cambió la cara al equipo de José. Pasó de ser un buen equipo a un equipo que salió campeón del mundo una vez que se fue Parenti al banco y entró el Bochamaschio. Fue, como se dice ahora, el toque de calidad o la frutillita del postre. Era el Milito de aquella época, ¿no? Y no, volvió de Italia con 33 años. Ya todos pensaban que era un viejo en esa época, pero porque en el año 66 jugar con 33 años era algo como impensado. Jugaba con Quincho. No sé si jugaba con Quincho o no, pero la verdad que tenía una sabiduría futbolística impresionante. Hizo además todo el recorrido que hacen los jugadores que son realmente capaces. Cuando se fue, me cuentan, era un goleador. Y cuando volvió era un jugador de toda la cancha. Así que la verdad, uno de los grandes jugadores que vi, que tuve la suerte de poder ver en Racing. Feliz cumpleaños. Al Bocha también, un abrazo. Del tema de Coca y sus reacciones, como amagar con que no iba a San Juan y después ceder ante... Creo que ahí fue presión de muchos medios, entre los cuales nosotros hemos puesto algunos Twitter el día viernes, y que han llegado, porque no iba a ir, porque pero, no quería ir. Pregunta, ¿no es una demostración de disgusto ante la demora? Porque realmente creo que cada reportaje que hay, no solo a él, sino a los jugadores, se reitera la pregunta de los periodistas si le parece que Racing necesita refuerzos para afrontar la doble competencia o la triple competencia, incluyendo la Copa Argentina. Todos van en el mismo carril. Se está, de alguna manera, manejando un discurso de austeridad por parte de los del presidente. Del presidente. Del presidente. Bien puesto en el presidente. Bueno, pero todos sabemos que en definitiva... El gallego, es el que amarroca. Bueno, y aparte, el que decide las incorporaciones... No lo critico. No lo criticamos porque yo siempre y cuando Racing, se diga. Escuchame, yo creo que Racing lo primero que tiene pero que no hacer... Pero no podés vender una cosa y entregar otra. Si yo te vendo a mi madre, no te voy a entregar a mi suegra. Es así de fácil. No me queda claro la parábola. Es que hay mucha gente que te vende a la madre y después te entrega a la suegra, ¿viste? Eso pasa. Entonces te dicen que no, se llamó la agrupación Racingana, como que el campeonato vino de ese lado. Y si vos ahora tenés que enfrentar la Copa, y te tenés que reforzar para la Copa, y te tenés que reforzar para el campeonato, no podés traer jugadores de medio pelo. Ojalá que salga todo bien, y yo quiero que Racing salga campeón. Sí, siempre. Pero también... Y sobre todo la Copa de Goodfather, esa la quiero tener, porque yo no haría como van ahora, viste que se tiran de palomita. De palomita a la copa. Yo haría otra cosa con esa copa, pero bueno, invitaría a todo el mundo. Tiene un nombre raro, por eso. Goodfather, no sé. Claro. Tiene un nombre. El nombre raro. Goodfather, bueno. Claro. Digamos, lo vamos a decir en inglés. Al Capone. Al Capone. ¿Qué te iba a decir? Don Corleone. Pero yo voy al hecho este, perdóname, ¿no? Que te interrumpa. Pero digo, ojo que también no lo critico, porque Racing toda la vida estuvo en déficit presupuestario, uh-huh. Nos fuimos endeudando. Hace dos meses, hace tres meses atrás, estar en déficit era bueno. Sí. Decían que era bueno, sí. Estar en déficit. Sí. Que de hecho, 4 millones abajo, siempre, claro. Racing tenía. Está bien. Lo dijo. No. Cuando lo asumieron, dijo tenían un millón y pico de dólares en que le había dejado la quiebra. El órgano fiduciario a Molina, Coborno, no, Molina, Podestá y el escribano, que no me acuerdo el nombre, que Carbone, les entregó un millón y pico en el banco. De ahí pasaste a tener déficit. Bueno, pero y no hiciste nada. Por eso, que el gallego sea tacaño me parece bárbaro. Pero decilo. Escúchame, si es tacaño, no tenés que permitir que venga un técnico y te diga, ay, quiero una lona para que no me vean. Sí, eso no. No puedo gastar en esto, flaco. Que te vean. O entrenar en la cancha. ¿Qué lugar tenés? Hay lugares. Entrenar el predio Tita. Ya vas a tener el predio de Seiza. Pero capaz que no le gustan las canchas del predio Tita. No, parece que quería usar las canchas del predio Tita. Ah, bueno. Se las quería acaparar. Está bien. Me llegó un rumor. Está bien, no, por eso. Pero bueno, pero uno dice, yo siempre digo que critico eso. Racing siempre tiró manteca al techo. En Defensa y Justicia, donde entrenaba. Perdón, donde entrenaba. Y Racing siempre compró jugadores sobrevaluados. Siempre. Entonces hoy, bueno, querés, vas a venir, Nahuel, a Racing, ese Nahuel Santiago, te doy 700 mil pesos. Bueno, listo, es 700 mil dólares o 750 mil dólares, ¿no? Que lo compró en el 80% del pase. Esa es la negociación, bueno, que salió con Argentino Junior. Bueno, entonces, ¿me entendés lo que te digo? Silva, yo te digo la verdad. Yo no lo quiero. Yo lo quería cuando se fue a Vélez. Pero vos, Silva, hoy, esos 500 mil dólares, los perdés. Claro, lo que ocurre, no, creo que hay toda una movida de que no sé si es de los dirigentes realmente, si nace del cuerpo técnico, si es el impulso de los jugadores, si es la energía de la gente, pero hay toda una movida que quiere que Racing haga buena campaña en la Copa Libertadores sí. de América y también en el campeonato. Sí. Entonces, indudablemente, en algunas posiciones, Racing tiene un jugador. Obvio, obvio. Y creo que lo que están tratando de reforzar es eso. Tengo muy claro que un 9 que te garantice suplantar a Milito o a Bou con éxito dentro del presupuesto no de Racing, hay. No, no hay. Lo hay. No hay. Y por más que traigas a, no sé, no al 9 de la selección alemana, porque en Racing puede fallar, porque es... No, pero más allá, bueno, más allá de eso, tuvimos sorpresas agradables como la de Bou. Sí, nadie pensaba que Bou iba a poder eso. Pero realmente también me parece que si Racing no contrata a nadie, tirarle la responsabilidad a un chico como Castro, es mucho. Y no va. No va porque obvio. Es, de alguna manera, capaz que es arruinarle la carrera. No nos olvidemos que estaban pensando hace un par de meses de ver si lo daban a algún equipo de primera, creo que sonó Quilmes en algún momento, sí. para ver si se fogueaba. Racing ayer hizo fútbol, me sorprendió porque formó cuatro equipos. En ninguno de esos cuatro equipos está Roger Martín. Directamente no lo quiere. Entrena con la reserva. No lo quiere. Pero no se fue ya. ¿No se decía que iba a ir a Colombia, pero no estaba confirmado. Más allá de eso. Junto con el Pepe Sanz. No, los Civi, como dijeron el otro día, que ya empezaron a ir los jubilados a Mar del Plata, ¿viste? Pepe Sanz. Pepe Sanz. Sí, Pepe Sanz, Menseguez. Bueno, pero el problema de Aldo Civi. La realidad es que. En cualquier momento se pone la camiseta Tete Quirós, ¿eh? Si Racing no tiene la capacidad de comprar un 9 que le pueda de alguna manera. Demostrar algo de trayectoria o ser una apuesta a futuro, pero algo en algún momento se habló de un goleador uruguayo de Peñarol que si bien tuvo varias lesiones es un jugador que cuando pudo estar en condiciones hizo goles, que es de apellido Núñez. Yo no creo que Blanco no vaya a contratar a nadie. Me parece que está evaluando muchas cosas, porque la inclusión de Silva no es solo la indemnización a Lanús. Aparentemente Silva en Lanús gana más que el mejor contrato de Racing. Y por eso. Y entonces, traer a Silva para sentarse en el banco y que los que juegan y son referentes ganen menos, le desarma el grupo. Eso va a traer, invariablemente va a traer complicaciones. Entonces creo que hay que evaluar un sinnúmero de cuestiones en esto. Y a lo mejor a Silva no lo devela jugar en Racing de suplente. Pensará que si hace bien las cosas en Lanús va a ser titular. Y que con Lanús se va a poder estar más tranquilo. Yo ahora no lo quiero. Yo lo quería cuando se fue de Banfield, que era goleador. Yo apostaría... ¿Sabes qué me gustaría? Bou, por ejemplo, Bou, que sea el Palermo de Racing. Que no lo venda Racing. Que lo tenga bien durante mucho tiempo y que el tipo sea el Palermo de Racing. Que esté muchos años en Racing. Me gustaría. Pero hoy es medio imposible eso. Las relaciones económicas son las siguientes. Ustedes fíjense en algo. Racing tiene que vender también para... Los jugadores... Lo que tenés que hacer es vos, de inferiores, sacar un tipo como vos. ¿Me entendés? Enseñarle uh-huh. o esto o lo otro. Yo le propondría el siguiente ejercicio aritmético. Un jugador sin trayectoria de 21 o 22 años, como puede ser Santiago Nahuel, sí. vale en el mercado $1,000,000. Porque sí. Racing compró, creo que el 80% por uh-huh. 750. Pongamos sí. para hacer cifras redondas, $1,000,000. Sí. Un jugador que se destaca de la mitad de cancha para adelante en el mercado sudamericano, tomando Brasil o México, ya vale entre 4 y 5 millones de dólares. Uh-huh. Lo que pasó entonces, con Centurión. Bueno, y lo que pasó con Prato en Vélez, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, la diferencia es impresionante. Se habla de que Centurión va a ganar 6 veces más que en Racing. Y Centurión vale 4 o 5 veces más, o se pudo transferir en 4 o 5 veces más de lo que vale una promesa. Y esa es una de las grandes trabas del fútbol argentino para poder mantener a los jugadores que se destacan. Pero ojo, Gustavo, yo estoy de acuerdo, tráelo. Si es una promesa, tráelo. No hay ningún problema. Está bien, está. Pero te estoy tratando como cuando de... en su debido momento trajiste a PDGD. Que hoy PDGD... con sus limitaciones y todo, te puede integrar el equipo tranquilamente y lo estás dando a préstamo a Ah, bueno, ya se fue. Pero no, de hecho, no, pero por eso, más, allá de, la... más allá de las historias Bragarnik y todo eso, fíjense ustedes. Pero digo, aquí Racing pagó casi un palo verde por Acevedo. Sí, che, dejaron libre un chico y de la inferiores. La verdad que nos rinde. Dejaron libre un chico de inferiores que se va a Defensa y Justicia. Que no venga dentro de 2 años de la mano de Bragarnik, ¿eh? Puede ser. Yo creo que es indudable que hay una buena relación y que si alguien pregunta, lo primero que le van a decir, mira, te puedo recomendar en tal lado. Un chico que siguió en el colegio, que Racing lo formó como persona, ahora lo dejaron libre. Hay que redondear, dice Johnny. Bueno, no, no me di cuenta. Después, un saludito. Un saludo, sí, dale. A la secretaria Marcela de Suteba, que nos está escuchando. Es fana de Racing, me puse a hablar el otro día que fui al centro de salud, así que le mando un beso grande a ella. Nos está escuchando, ¿no? Es nueva gente. Sí. Después venimos con todos los saludos. Dale, pausa y ya volvemos con Verdad Racingista. En este verano, nada mejor para el calor que la frescura que te da Radio Cadena. AM1470. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Comercio en Mercosur cayó 10,6% en los primeros 9 meses de 2014 y Argentina registró el peor desempeño de la región. En los primeros 9 meses de 2014, las exportaciones e importaciones entre miembros del Mercosur registraron para el acumulado una caída de 10,6% y Argentina tuvo el peor desempeño de la región con una contracción de 16,3%, informó hoy la Cámara Argentina de Comercio. Rechazaron el pedido de recusación al tribunal y el juicio por el crimen Ángeles Rawson comenzará el miércoles próximo. El tribunal oral en lo criminal número 6 porteño rechazó hoy la recusación presentada por la defensa del portero Oscar Mangieri, quien será juzgado por el crimen de la adolescente Ángeles Rawson, y el juicio comenzará el próximo miércoles como estaba previsto. Internacionales, ex comandante del Concordia, condenado a 16 años de cárcel por naufragio en 2012. La justicia italiana condenó este miércoles a 16 años y un mes de cárcel al ex capitán Francesco Schettino por el naufragio en 2012 del crucero de lujo Costa Concordia, que causó la muerte de 32 personas. Fuerte sismo de magnitud 6.7 grados sacude región del norte de Chile. Un sismo de magnitud 6.7 se registró el miércoles en el norte de Chile, cerca de la frontera con Argentina y Bolivia, informó el Instituto Geológico Estadounidense, que primariamente lo situaba en 6.9 sin que se reporten daños ni víctimas. Deportes. Las curiosidades de los rivales de River y Boca en la Copa Argentina. El sorteo de los 32 avos de final de la Copa Argentina 2014-2015 colocó a Liniers de Bahía Blanca y Huracán de las Heras de Mendoza, dos equipos muy humildes del interior del país, en el camino de River y Boca, lo que provocó la aparición de diversas historias curiosas. ¿Cómo no ilusionarse con este partido? Esa es la pregunta que repitieron ambos planteles. Leto se golpeó la cabeza en el gimnasio de Lanús, será operado y estará fuera 4 meses. El mediocampista de Lanús, Sebastián Leto, sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras se entrenaba con pesas en el gimnasio del club y permanecía hoy internado en terapia intensiva, a la espera de la decisión de los cirujanos sobre cuándo operarlo para drenar el hematoma. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Sangre Roja. Programa partidario del Rey de Copas, el Orgullo Nacional. Donde escuchás una campana más. Todos los miércoles a las 21 por AM1470. Sangre Roja. Parra, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, parra, pa. Escuchanos en internet www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Se entra acá a despegar.com. No, despegar.com. No, yo dije otra cosa. Bueno, no estoy haciendo chivo. No, estoy viendo. Salgo de Buenos Aires, de qué aeropuerto salgo para Venezuela. Ahí me están poniendo. Vamos a hacer la cuenta. Tenemos saludos. Los muchachos que van después vienen. ¿Qué? Los muchachos que van después, no sé dónde van. No sé. Yo no me meto con los vecinos. Nos mandan unas publicidades que no se las recomiendan. Vamos a salir mañana, salimos a vender publicidades, los que quieren, los oyentes que nos puedan dar publicidades, así tapamos las publicidades esas que nos agrega Johnny en el medio. Pero bueno, ¿qué tenemos? Tengo saludos de Rita Castellano, el Puma Metal. Metal. Bueno. Maximiliano Otero, y un abrazo grande a las hermanitas Blanco. No son las que todos pensamos. No, son estas las más lindas. Son de Racing. Son las más lindas, son de ellas. Las Lolas son de ellas. No se las tuvieron que poner. Están pasando un mal momento y fuerza de este programa, le decíamos. Sí, vamos a poner un poquito de humor. Pero las queremos y las vamos a traer algún día acá. Cande y Bárbara también. Candela y Bárbara. Barbie y Blanco. Fuerza y todo va a salir bien, si Dios quiere la Virgen. Ayer me encontré con una amiga tuya. Sí, tengo tantas amigas, conozco tantas amigas que te veo ahí, con la Chiqui. Nos escucha en el programa, va a la pileta de la sede. Sí. Y ayer perdí el carnet de Racing. Sí. Así que mañana tengo que ir a buscarlo, si no lo encuentro tengo que ir a denunciarlo, a ver si alguien que lo encontró no va a entrar el viernes pagando el bono por mí. Y apurate porque viste acá. Hoy le pude renovar el carné a tu hija. A Milagros. A Milagros. ¿Mm? Se le renovó el carné, que cambió de categoría, y bueno, porque los otros días no había sistema, hoy había un montón de gente y bueno, estaban haciendo, no sé, abono, no sé, socio, no sé qué hacen, porque hay tantas informaciones con esto del viernes, que se paga esto, se paga lo otro, hay un mira, ayer yo estuve en la sede, hablé con empleados jerarquizados de la sede y le pregunté, venta de entradas para no socios, no va a haber. De hecho, que lo confirmé por medio de Twitter y me empezaron a preguntar todo el mundo, a decirme, Che, ¿qué pasa? Que no hay entrada para no socios. No, no, no va a haber entrada para este partido para no socios. Todos van a ser socios. Con lo cual, tenemos que estar muy atentos a ver cuál es la cantidad de bonos que se van a vender. ¿Por qué? Mira, hay una interferencia. Esto es YouTube. Dijiste mono, bono, salió bono. Ah, yo dije bono y apareció YouTube. Es el líder de bono. Grave, Johnny. Grande Johnny, un fenómeno, ¿eh? No voy a escuchar a Bono. Mira, el estadio único de La Plata, de vuelta. En el estadio de Avellaneda, tenés razón, mire, viene YouTube con el bono para el viernes de 100 pesos. El último bono, no me acuerdo cuando, en qué partido se emitió, del año pasado o del anterior, porque si bien es un derecho del estatuto, también es un derecho del estatuto que ante 500 firmas de socios que puedan votar, le des una asamblea para explicar qué hizo la investigación sobre el caso de Nicolás Pacheco. O sea, el estatuto sirve para una cosa y sirve para otra. A mí me parece bárbaro el que se ponga en algún momento del año el bono, pero no me parece bárbaro que se ponga en este momento. Y digo el porqué. Y asumo lo que digo. Sí, creo que voy a estar de acuerdo con vos. En diciembre hubo elecciones. Sí. No se animaron a poner el bono en el partido con River o en el partido con Godoy Cruz. Que si se hubiese puesto un bono de 200 pesos, no de 100 pesos, creo que más de uno lo pagaba con gusto. Obvio. Que se hayan podido vender las entradas en el sector A, B, C y D, que no se vendieron, y que hubo gente que las compró a través de las reventas y pudo ingresar al estadio a más de 1.000 pesos. Que hubo generales que no salieron a la venta y sin embargo se pudieron comprar en reventa. Solo salió a la venta la E y cada dos plateas E te vendían una general. O sea, que el número no te da. Que hicieron socios a gente que quería que entrar a los últimos partidos abonando 6 cuotas por adelantado y no una cuota de ingreso, que podrían haberlo puesto la cuota de ingreso. Porque en diciembre te aumentaron. Porque vos en diciembre, vos en diciembre vos podés poner. De 40 años. Mirá, hoy por hoy, el que se quiera hacer socio va a pagar una cuota de ingreso de 500 pesos. Y en enero va a pagar la cuota a 200 pesos como la pagaste vos, que hace 30 años sos socio. O como la pagó ella, que tiene 17 años de socia. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, lo hiciste como cuota de ingreso. Y después hiciste la conscripción de socios. El no cobrarle la cuota de ingreso y le cobrar las cuotas adelantadas. Se hicieron solamente entre 2.700 y 3.000 socios en diciembre. O sea, no fue tanto que se hizo. Y cortaron el chorro y dijeron que no iban a dejar hacer más socios. ¿Por qué? Porque el estadio tenía su limitación. Ahora se abrió de nuevo. Llegaron a 1.000 socios. Cortaron de nuevo. El otro día salió un comunicado que el que redactó el comunicado en la página oficial del club no conoce el club. Porque dijo que solamente se van a poder hacer socios los que quieran sacar el abono a platea, sí, y los que quieran utilizar la sede de Villa del Parque. No, de Avellaneda. No, de Villa del Parque. De Avellaneda. No. Para hacer actividades en Avellaneda, búscalo. Dice, para hacer actividades en Villa del Parque. Y en Avellaneda. ¿Y Avellaneda no está? Porque vos, ¿qué actividades tenés en Avellaneda? No lo oí. Si está esa empresa. Está no bien. Hay actividades de Racing. Porque vos no hace falta hacerte socio si vos vas y te haces socio de la empresa. Uh-huh. Te haces socio de Racing para ir al gimnasio donde vas vos, que, ¿no? Sí. Que tenés bodas de oro, que entra. Pero yo fui socio. Sí. Yo fui socio. ¿Me entendés? Pero bueno. Sí. Pero si no. Así que bueno. El hecho de que yo digo que bueno, no es. Bueno, y volvemos a lo siguiente. ¿Cuánta gente? Fuimos el equipo que más hinchas llevó a Mar del Plata. ¿No? Sí. de todos los que participaron en las copas, sí, que fueron la mayoría, mucha gente fue con el departamento del hincha, sí, y cobraban 500 y pico de pesos el viaje, sí, o sea, estás ganando con el viaje, estás lucrando con el viaje, estás ganando plata, estás recaudando, me parece perfecto, yo te puedo vender cualquier cosa, como vendieron la camiseta a 2 lucas, a mí me parece bárbaro, si hay alguien que la puede comprar, que la compre, está bien, se vendieron muchas camisetas truchas. Y si vos vas a la sede y yo no puedo pagar 2 lucas, hay otra remera alternativa de la Guardia Imperial o de los Rolling Stones o de los Racing Stone que te las ofrecen a menor precio. Y vos terminás comprando esa, no comprás la de Racing, la que te queda más lucro. Después hiciste a venta de abonos. Como nunca se vendieron abonos este año de platea, que me parece perfecto. Sí, una entrada de 4, un abono de 400 se fue a 1.500, me parece genial. Está bien, pero si eso vos... está estimulado, si vos querés, y con Copa Libertadores incluido. Está bien, pero me son parece tres partidos de bueno, Copa y la gente fue y lo compró. Sí. Y ahora resulta que 2 días antes de que empiece el campeonato te dicen que vas a tener que pagar un bono de 100 pesos. Sí, cuando hay tipos que todavía no llegaron a pagar la tarjeta de crédito con la cual compraron el abono. Yo saqué 2 abonos de Popular para la Copa Libertadores. Uh-huh. Son 400 pesos cada uno. 800 pesos. 800 pesos. Y parece ser que, no sé, ayer me enteré que el Bodas de Oro y Vitalicio pagan menos en la Copa Libertadores. ¿Pagan? Hay un descuento, ¿no? Pagan, pero hay un descuento, me parece. Todavía no salió el pack de Vitalicio y Bodas de Oro, me parece. Que van a sacar un pack. Y lo van a terminar haciendo. Entonces, la información no llega tampoco correspondiente. Bueno, volvemos a otra. ¿Quieres que te cuente una? ¿Quieres que te cuente una que pasó en la semana pasada? Hoy estaban vendiendo entradas al no socio y a los que tenían platea. No vendían entradas no socio. Sí. Hoy vendían las. Ayer me dijo el gerente que no. Supuestamente, cuando yo me acerqué hoy a la ventanilla, hoy era el día de no socios, entradas generales. Que las entradas generales estaban 300 pesos. Hay desinformación. 300 pesos y las damas 235 pesos, las generales. ¿Eh? Sí. Igual que jubilados y pensionados. Y abonos a plateas. El que tenía el abono a platea. Te vendían el bono. Iba a pagar el bono. Mañana. Para los 11, socios que no tienen. De 11 a 17 se vende los socios Vitalicio Bodega de Oro y Vitalicio. Ajá. Y socios. Claro, para los que general. Van a generales. Sí. Popular. A popular. Y pasado mañana venden para todos. Desde las 4 de la tarde, me parece que se vende. Sí. Se empieza a vender en boletería, no sé. Va a haber un. ¿Cómo es? Un tráiler, sí. Tráiler en Alcina y Díaz Vélez. Y en Lele y en Colón. En Colón las boleterías. Y Colón y Italia. Uh-huh. Pero bueno, esa es la información. Digamos, pero no es el momento donde hay gente que todavía no pagó la primera cuota del abono. Por eso. Vos aparte, no le podés meter aparte esto. Aparte no sabés, tenés que ponerte al día. No sé con qué cosa entras. Escuché el otro día a Gustavo Hanashiro, que es un fenómeno. Uh-huh. Dijo, esto es abuso de autoridad. Es demostrar que tenés abuso de autoridad. Uh-huh. Y coincido totalmente con lo que dijo el Ponja el otro día en su programa. O sea, más allá del bono, yo te digo, regalaste entradas en diciembre. Hiciste un desastre en diciembre. Y ahora salís a pedir. ¿Qué es lo que falta para pagarle a los jugadores? ¿5 palos? Mañana, si recaudaste para el viernes 4 palos, ya está. 40.000 bonos se van a vender. Si toda la gente que está ahí es socia. Entonces, vengan a decir, como la vez pasada que hubo partido, que la cancha estuvo casi llena, que solamente se vendieron 17.000 bonos. Aquella vez se tendría que haber vendido por lo menos 30.000 bonos, porque había visitantes. Yo creo que acá creo que también, Gustavo, pero yo creo que coincidimos que todos tenemos que poner el bono, que es un derecho y hay que pagarlo. Yo digo que para el bolsillo, hoy por hoy, del hincha, es muy engorroso. Sí. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir con toda mi familia, yo tengo que poner 500 pesos. Sí. Más 500 pesos de la cuota social que pago por mes, porque yo no pago, pero paga mi familia, son una luca. ¿Vos no te querías ir a Paraguay? Sí, obvio. ¿Eh? Si me iba... ¿Cuánto ibas a invertir para ir a Paraguay? Y 4.000 pesos. Entonces, seguro. Si vos, la semana es 3 días después del partido, vos te tenés que gastar 3.000 pesos. Bueno, 4.000 sí, pesos. No, obvio. Pero bueno, uno dice, llega un momento que vos decís, es mucha plata que tenés que desembolsar en estos meses, si vos querés seguir a Racing. ¿Entendés? Pero bueno, uno no chilla por ese lado, pero bueno. Acá es lo mismo, el abono a platea decían que también no, no estamos 4x3, qué no sé estamos yo, bueno. no estamos teniendo el gran equipo del Barcelona como para decir, bueno, pará, esto lo pagás, lo tenés que pagar, ¿entendés? O tenés al equipo de Ginóbili en el Basque, lo tenés que pagar. No, estamos teniendo un buen equipo, nada más que eso. ¿Eh? Entonces, si vos estás demostrando que no estás comprando, que estás juntando la plata, que no querés gastar plata, ¿eh? Estoy poniendo nervioso. ¿Sabés lo que pasó el otro día? El viaje a San Juan. ¿Querés que te diga lo que hicieron con el viaje a San Juan? El jueves fue el día de que saludamos nosotros acá, que fue el día del empleado de UTEDIC. Sí. El miércoles hubo una persona que yo conozco que llamó a la academia por el pasaje a San Juan, le dijeron que iban a sacar una combi, que iban a ser pocos, él no se quería quedar ahí, creo que le cobraban 1.300 o 1.400 pesos, no me acuerdo cuánto era el valor. Dice, no, venite el viernes, no vengas el jueves porque va a estar cerrado, venite el viernes y cerrás. Fue el viernes y ¿a qué hora? Y mirá, creo que salimos a las 6 de la mañana. Está bien, tienen todos los datos, el mail, todo. A las 6 de la mañana se fue a Villa del Parque. Cuando llega a Villa del Parque me dice, no, la combi se fue a la 1 de la mañana. Entonces lo dejaron a gamba. Si tenés 20 tipos, tenés el teléfono del tipo, llámalo por teléfono, preguntale o dejale un mensaje. Mirá, flaco, no viniste, nos vamos. El tipo llegó a Villa del Parque y lo dejaron en banda. Y es un tipo que va a todos lados, fue a todos los partidos de Mar del Plata. Ya compró el bono. Entonces, hay falta de información. El departamento del hincha, de filiales, ahora tiene una nueva empleada. 2 personas en filiales. Sigue habiendo la misma cantidad de gente en atención al socio, con la cola que había ayer. Y hoy también, ¿eh? Sí, hoy también. Y mañana va a haber también. Y en la academia es impresionante. Íbamos a tener un invitado en el día de la fecha. Ah, un amigo, ¿no? Un amigo que nos falló. Bueno, pero... No puede ser. Vamos. Si tiene programado que la señora va a tener familia la semana que viene, no la pudo haber tenido ayer para no venir al programa. Así que a Anabela y a Hernán Martínez Escudero les mandamos un beso grande porque ha nacido Sofía en el día de ayer. Sofía. Y como decimos con Racing, ¿no? Vamos por más, queremos más, ¿no? Sí, eso era lindo. Además que trajo suerte que esté embarazada. Tendría que quedar embarazada de vuelta si salimos campeón de vuelta. Te va a matar, ¿eh? Porque el presupuesto no da, te lo digo por experiencia propia, ¿viste? No es lo mismo uno que dos, tres, cuatro. Bueno, hubo reunión de comisión. ¿Qué tenés ahí vos? A ver, dale. Yo tengo varias cosas. Dale, pues yo me ¿qué meto... ¿Qué te tiro? ¿Qué crees? ¿Racing o Independiente? No, olvídate del fondo. Pero te voy a contar. Perdón, ¿la lona, la pusieron Opa. La lona para tapar la visión desde el fondo? No. Sí, ¿no? Sigue puesta. Escúchame. Copa Argentina. Copa Argentina. Vos? Se sorteó. Sí. Y Racing espera rival, como todo, siempre, ¿viste? Ahora ya tenemos rival de la Copa Libertadores, pues ya sí. Terminó el partido, pero bueno, ahora después decimos cómo quedó el grupo. Racing espera rival. El 22 de febrero van a jugar Racing de Olavarría. Uh-huh. Independiente de Neuquén. Ah, mira vos que el que. De ahí. Ese partido es para ir a verlo, ¿de dónde jugarán? Y no se sabe, no sé dónde puede ser. ¿De qué lado vamos a estar? Pero digo, de ahí sale el rival de Racing. O sea que Racing puede jugar con Racing. Claro, puede jugar con Racing o puede jugar con Independiente. Por eso te decía, Racing o Independiente. Mira vos. Así que bueno, Es obvio que queremos todo que gane Racing de Olavarría. Sí, sí, así jugamos los dos. Si jugaran en Olavarría, si jugaran en Olavarría. Aquí no alentamos. Tenemos que llamar a un amigo, llamarlo ahí por que nos espere con un asadito ahí. Danielito. A Daniel Percivale. Bueno, y te tiro algo más. Sí. Tenemos el árbitro. Sí. El señor Pitana. Pitana. Está bien, no me disgusta. El último partido que dirigió en cancha de Racing fue... Con River. Y dirigió bien. Bueno, no sé si te gusta esto. Dirigió de 19 veces. Racing ganó 6. Empató 6. Y perdió 7. Está bien. Ahora va a mejorar, porque va a ganar 7, va a empatar 6 y va a perder 7. Así estamos iguales con Pitana. Y es lo que esperamos todos. Como yo siempre digo, Pitana, sos un buen profesor de educación física. ¿Profesor de educación física? Es misionero. No, mira, no sé. Espero que se haya... Como profesor es bueno, ¿viste? Como árbitro, yo no le pongo... ¿Vos vas a prensa el viernes? Saludos a la gente de prensa de Rosario Central, que los trató tan bien cuando fueron los que fueron acá. Tengo entendido que es una ironía lo que estás haciendo. No, yo digo. O lo que estás mencionando. Yo sé que vos te comportás muy bien, que sos muy caballero y todo eso. Yo trato de ser una persona civilizada. Para mí son ocasionales adversarios. Obvio. No trato de resolver mis rencores en el catering. En el catering que vendrá. Che, canapé de gato. Bueno, viste que se reunió la comisión directiva, hizo su segunda reunión del año. La primera había sido el primer miércoles del año. Después se fueron de vacaciones, no volvieron. No se habían puesto de acuerdo en el valor de las plateas. Simplemente Amoroso puso el valor y salieron a la venta los abonos. Y se repartieron algunas tareas. El vicepresidente Jiménez está integrando la comisión de fútbol profesional y fútbol amateur. Chiodini sigue con infraestructura y se le suma deportes amateur. Junto a una persona que tengo muy buenas referencias, que es Nacho Santos, que es un tipo que además estudió sobre las materias. Él estaba algo en la pensión, ¿no? No, él estaba en fútbol amateur, no sé sí, en pero qué. Pero también andaba mucho por la pensión, con los chicos de la pensión, así que bueno. Ya, si tenemos alguna posibilidad, vamos a ver si lo traemos. Sí, ni el secretario general ni el secretario tienen asignada ninguna tarea, sino la específica de su cargo. El tesorero también y el prostesorero siguen con su... ¿Quién es el secretario general? Secretario general Cristian Devia, el secretario Gabriel Astraloa, que es un político, es el secretario. Mena, que es el tesorero, y el subtesorero, el protesorero, que era el cargo que tenía antes el oso, es Horacio Micheli, el hermano de Felicia Micheli. El oso Fernández, vocal, está en fútbol profesional y fútbol amateur. Sí. Ya estaba en esa actividad. Ya estaba en las dos actividades, continúa. Bien. Otro que también continúa, pero le dieron otra tarea. Sigue con lo mismo. Le dieron otra tarea, es el amigo Roberto Torres. Sí, ayer lo vi en la sede. Sigue con seguridad. Sigue. Está en fútbol amateur. Y también le asignaron vitalicios. De la mano de su ladero ahí, González. González. El otro día estuve en la pileta hablando con González. Sí. ¿Qué te dijo? No, nada. Estuvimos ahí hablando de un poco de fútbol. ¿De los vitalicios? Sí. No hablé de los vitalicios, pero bueno. Uh-huh. Me gustaría, ¿no? Porque bueno, yo soy vitalicio y tengo... Te tiene que tratar bien porque sos vitalicio. Sí, sí. No. Hablamos muy bien y todo lo demás. Uh-huh. Armamos ahí consulta en un diálogo que, bueno... Acá no interesa, ¿no? Sí. A veces lo que yo digo, no interesa, sí. Pero bueno, yo quiero que... Yo creo que sí. Me gustaría hoy que nos escuchen. Hoy por hoy no quiero poner piedras porque quiero lo mejor no, para Racing, pero ¿no? ¿Sabes qué me interesa? Que nos escuchen y que debatamos ideas. Obvio. Porque cuando yo mandé un proyecto para que la imagen del estadio salga en los medios a través de un cambio de ventana... Vino un miembro de comisión directiva y me dice, no, vamos a plantarnos arbolitos que no vas a ver la cancha de Independiente como la ves hoy. Y eso no es una respuesta, porque vos hoy ves cualquier foto, y el proyecto está presentado y está demostrado con imágenes. Como imágenes oficiales de Racing muestran el estadio de Independiente. Entonces, vení y discutamos, llamame, charlamos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Se puede hacer? ¿Es viable por esto, por lo otro? No. Lo primero te dicen, no, y mirá, en ese momento era la culpa de Merlo. Dice, no, Merlo, la gente no quiere que la gente pase para el fondo. Hoy es Coca. No, mirá, Coca no quiere que... Entonces, volvemos a lo mismo. Los técnicos son caprichosos porque son caprichosos o porque alguien le permite. ¿Entendés? Entonces, si vos le permitís muchas cosas, pasa lo que está pasando. Podemos estar de acuerdo, nos puso la tapa de haber salido campeón, perfecto, pero no vamos a dejar de decir las cosas como realmente las vemos. No sé, ¿qué tal? Nos está haciendo dale campeón. Bueno, nos queda. Cultura y la escuela le dieron ayuela, marketing ya está amoroso, en prensa y estadio Daniel García, Nicolás Soma sin actividad, socios, departamento del hincha filiales a Santiago Quintana, que no lo conozco, no sé quién es. Tengo alguna referencia. Nadie tiene Villa del Parque. No, pero digo, ese chico no es de Villa del Parque. Chico es integrante de la agrupación La Cámpora. Ah, Alejandro Amor, que es legislador porteño, no tiene actividad. Y Carlos Cambareri, que no es vocal de comisión directiva, tiene el AFA y la reforma del estatuto. Eso es hasta ahora. Me faltan dos asignaciones que no vamos a enterar cuando se lo den. Gente. Bueno, por último te digo, dale, que el grupo 8. Sí. Que estábamos esperando. Táchira, Guaraní, Racing y Sporting Cristal. A ganar el grupo. Venezuela, Paraguay y Perú. Vamos, Racing. A ganar el grupo. Quiero salir primero. Gente, obsesión. A los que vayan el viernes les deseo mucho gusto. Me adhiero a los que no quieren pagar el bono. No voy a ir. A los que vayan el viernes les deseo suerte. Y lo voy a estar viendo. Por el fútbol para todos, no para pocos. Para pocos socios de Racing. ¡Chau! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.